Buenos días, compartimos el reporte número 193 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 1.958 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en las últimas 24 horas, 91,8% de los casos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3,4% en la provincia de Chaco y 10 provincias no han notificado casos en las últimas 24 horas. 37.510 son los casos confirmados totales en lo que va del tiempo de pandemia en nuestro país, 13 de esos casos en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 82,7 casos cada 100.000 habitantes. 50,6% de los casos son varones, en el 49,4% de los casos son mujeres y la edad mediana se mantiene en 36 años de las personas afectadas. 35% de las personas afectadas con cobertura estatal exclusiva por parte del Estado en el ámbito de la salud y el 65% con una cobertura de obra social, empresas de medicina prepaga. El 7,9% de las personas afectadas confirmadas con coronavirus son trabajadores de la salud actualmente. 954 personas fallecidas por coronavirus, una tasa de letalidad del 2,5% y una tasa de mortalidad a nivel general de 20,9 personas por cada millón de habitantes. El 57,8% son varones afectados, el 42,2% mujeres, la edad mediana en este caso es de 74 años. El 2,8% de las personas que han contraído coronavirus se relaciona con un antecedente de viaje, tenemos un 38,4% por un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 y el 40,9% por transmisión comunitaria, la cual la estamos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, a nivel conurbano y ciudad autónoma de Buenos Aires, en Chaco, en las ciudades de Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Resistencia, ciudad capital de Córdoba, en la provincia de Río Negro, en General Roca, Bariloche y Chipoleti, y en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. No tenemos casos en la provincia de Catamarca, 23 son las provincias que han confirmado casos en nuestro país, y más de 14 días sin confirmar casos llevan la provincia de Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Actualmente, 364 pacientes se encuentran bajo cuidados, en terapia intensiva. 11.977 pacientes recuperados han sido dados de alta en lo que va de la pandemia en nuestro país y 181.353 casos han sido descartados. 99,5% de los descartados han sido a través de test de laboratorio. El 0,5% por no cumplir criterios epidemiológicos para la definición de caso sospechoso. Desde el punto de vista laboratorial, aumenta la cifra de test realizados a 264.604 testeos totales, de los cuales 7.512 fueron realizados en las últimas 24 horas. Esto nos permite ascender a una cifra de 5.831 test por millón de habitantes en la República Argentina, realizados en la red de 338 laboratorios de procesamiento de muestras de reacción en cadena de polimerasa. El porcentaje promedio acumulado en el total de las muestras evaluadas es del 17,2% de positivos. A nivel global, Argentina encuentra un mundo con 8.242.999 casos, con más de 180.000 casos en las últimas 24 horas y una mortalidad total mundial de 445.536 casos. La letalidad global es del 5,4%. A nivel del continente americano, 115.527 son los casos en las últimas 24 horas y la cifra total de casos confirmados americanos es de 4.015.386, representando a Argentina el 0,9% de los casos totales. Y la mortalidad en nuestro continente es de 208.991 personas, con una tasa de letalidad del 5,2%. Agradecemos a los trabajadores de salud la tarea de asistencia que están realizando en el ámbito de la atención laboratorial y la notificación de datos para que podamos, desde el Ministerio, procesar la información y comunicarla con transparencia. 364 son las personas que han sido confirmadas con coronavirus, se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva. casi 12.000, 11.977 se han recuperado de los 1.958 casos que se confirmaron en el día de ayer. La mayoría han sido, como vienen siendo en estos días, del área metropolitana de Buenos Aires. La cantidad de test por millón de habitantes supera los 1.800, los 5.800, perdón. Y en relación al porcentaje de positividad que venimos comentando diariamente también, el promedio es de 17.2. En el día de ayer ha sido de 27.6, en la Ciudad de Buenos Aires 35%, en la Provincia de Buenos Aires 31.2% y el resto del país ha representado el 5.4%. En relación al resto de las provincias, en el día de ayer, Provincia de Buenos Aires confirmó 1.106 casos, Ciudad de Buenos Aires 642 y se han presentado un número más importante de lo habitual de casos en las demás jurisdicciones. Chaco ha confirmado 68 casos al corte de las notificaciones del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud a las 18 horas en el marco de la búsqueda activa de casos y de contactos estrechos en el operativo, en este dispositivo estratégico para testeo para coronavirus en territorio de Argentina que se ha implementado en los barrios populares y en las áreas con una mayor incidencia de casos en el área de gran resistencia. En relación a Chubut, se han confirmado también casos en seguimiento de este brote que están trabajando, que ha impactado en 4 ciudades y se está trabajando para su control. Ha habido notificaciones de 9 casos en Córdoba, 6 casos en Entre Ríos, que también está trabajando fuertemente para controlar estos contactos estrechos a partir de algún caso de una migración interna. Neuquén y Río Negro siguen trabajando fuerte también en operativos de búsqueda activa, 16 y 27 casos en relación con esta situación que nosotros venimos diciendo todo el tiempo, que es detectar precozmente, realizar el testeo para definir si se confirma o se descarta el caso, y en el caso de los casos confirmados, la clave, el desafío y lo que realmente tiene impacto en la minimización de la transmisión es el aislamiento de los casos confirmados, por supuesto, internados en el caso que haga falta que se les preste un cuidado porque tienen un cuadro moderado o de mayor gravedad, pero si es leve, necesitamos que o en un lugar de aislamiento intermedio o en algún hospital donde haya disponibilidad de camas, se realice ese aislamiento. Es lo que más está costando en las jurisdicciones, es lo que más está costando realizar, poder poner en relevancia el impacto que tiene el aislamiento de las personas que tienen síntomas, aunque sean leves, para minimizar la transmisión. Ese es el mensaje que necesitamos transmitir en el día de hoy. Se están realizando esfuerzos muy grandes en las jurisdicciones, se están realizando esfuerzos conjuntos entre todas las áreas, tanto del Gobierno Nacional como de cada uno de los gobiernos provinciales, se están revisando los permisos, desde el Ministerio de Seguridad se trabajará fuertemente en controlar la circulación para que circulen los exceptuados, pero como en este momento la mayor parte del país está realizando actividades y está realizando aperturas progresivas y organizadas, es clave que cada uno, que cada una entienda que necesitamos cumplir las recomendaciones, que necesitamos, aunque tengamos síntomas leves, contactar al sistema de salud y evitar el contacto con otras personas, que si estamos en un área donde no hay transmisión secundaria, comunitaria, perdón, y tenemos algún evento autorizado, cumplamos las recomendaciones de distanciamiento social preventivo obligatorio, tapabocas, 2 metros de distancia, lavarnos las manos, airear los ambientes, desinfectar las superficies y los objetos que usamos frecuentemente, no compartir el mate, no compartir los utensilios. Es muy importante, son cosas que parecen una pavada, pero son las que están haciendo que tengamos dificultades en interrumpir la transmisión. Hoy también queremos compartir el trabajo que se está realizando desde PAMI en lo que significa las residencias de cuidados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Queremos contarles que desde la primera semana de marzo la Dirección Ejecutiva de PAMI implementó el programa Residencias Cuidadas. PAMI tiene 568 residencias en todo el país, de las cuales es solo el 15% del total de residencias a nivel país. Nosotros tenemos un protocolo muy estricto en las residencias que empieza, como bien decía la doctora Bisotti, con la prevención. Tenemos protocolos de prevención, queremos evitar que estos casos, que los casos de COVID entren. Pero como sabemos que va a pasar y de hecho pasa, queremos evitar el brote. Entonces tenemos protocolos preventivos y protocolos de acción ante un caso sospechoso, ante un caso positivo, que se saca de la residencia, va a la clínica, al sanatorio o al prestador de salud y se aísla, como bien comentaba la doctora Bisotti. Y por otro lado tenemos un protocolo de buen trato hacia las personas mayores en un contexto de pandemia donde se han prohibido, y se han, de la primera semana de marzo tenemos prohibido los ingresos de los familiares y los egresos de las personas mayores. También es necesario que se entienda que las personas mayores viven en las residencias y deben continuar con un modo de vida que realmente les parezca satisfactorio. Entonces, hemos acoplado los protocolos para que se sigan haciendo las actividades de la residencia, pero manteniendo la distancia, manteniendo diferenciación de turnos y manteniendo el buen trato. Por otro lado, también desde PAMI dimos un refuerzo muy importante económico para que a ninguna residencia le faltara el dinero para hacer la compra del equipo de protección personal. Es muy importante la utilización de equipo de protección personal porque eso, la buena utilización, evita los brotes. Entonces, o por lo menos disminuye el riesgo. Por lo tanto, el PAMI ha dado dinero a todas las residencias que pertenecen a la obra social. Y también, por otra parte, nosotros tenemos un equipo de contención que canaliza toda la angustia de las personas mayores que están institucionalizadas y toda la angustia que tienen los familiares después de no ver 3 meses a las personas, a sus familiares, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos que tienen institucionalizadas. Y eso también nos parece muy importante a tener en cuenta. El PAMI en estas 568 residencias tiene alojadas, viven 22.000 personas. De estas 22.000 personas, en las residencias, sobre todo en el ámbito de AMBA, tenemos una tasa de casos COVID positivos, tenemos en realidad una cantidad de casos COVID positivos de 258 personas mayores de 60 años que se han contagiado con COVID. La tasa de letalidad es del 20%. Todos sabemos que la población de mayor riesgo es la población mayor y sobre todo si se encuentra institucionalizada. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los protocolos que sean muy estrictos para evitar justamente el contagio o los brotes. Y es importante, yo quiero hacer un llamado acá a lo que es la ética de la intergeneracional y a la solidaridad intergeneracional, porque muchas veces pasa que otros grupos etarios, sobre todo las poblaciones más jóvenes, salen de la casa y no se dan cuenta que al salir y haber transmisión viral, circulación viral, van a contagiar a las personas mayores que son las que mayor riesgo tienen, porque tienen comorbilidades y porque son las que mayor riesgo tienen de enfermar y morir. Entonces sí quiero hacer un llamado porque si vos te cuidás, vas a hacer que las personas mayores puedan estar mejor cuidadas y que nosotros podamos cuidar mejor a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. No se trata solamente de uno, se trata también del rol que tiene cada uno y cada una en la transmisión del virus y del impacto que tiene ese virus en algunas poblaciones particulares, que también desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las jurisdicciones, venimos trabajando en ese abordaje particular, en esa estrategia especial que significa las poblaciones como las instituciones cerradas, los contextos de encierro, las personas que viven en situación de calles, la población originaria y los barrios populares. Se trata de la salud individual, de la salud colectiva, de las medidas nacionales, de las medidas jurisdiccionales y del rol de cada uno en interrumpir la transmisión de este virus. Muchas gracias.